En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Por fin, prisión perpetua para los asesinos de Daniel Solano. En un fallo histórico, el Tribunal de Juicio de General Roca sentenció ayer a prisión perpetua a los 7 policías de Chuelechuel acusados de desaparecer y asesinar al joven trabajador salteño. Se trata de los policías Sandro Berte, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Barrera, Pablo Albarrán, Pablo Kidel y Diego Cuello. Todos fueron condenados por el delito de homicidio agravado por alevosía por ser cometido por funcionario público. En el mismo fallo, sin embargo, se rechazó el pedido de prisión preventiva, por lo que continuarán en libertad hasta que éste firme la sentencia. En este punto, los jueces consideraron que no se cumplen los requisitos que ameriten la detención, como riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. A su vez, el tribunal ordenó investigar a 3 personas por falso testimonio a lo largo de los meses de juicio. El fallo se apoyó en el relato de los testigos, a pesar de no haberse encontrado el cuerpo de Daniel. Ni bien se dio a conocer la sentencia, la sala irrumpió en un estruendoso aplauso de aprobación y de satisfacción, porque por fin la justicia se reconcilió con la verdad y condenó a los responsables del crimen. A su vez, los familiares de los policías repudiaron el fallo y agredieron de manera verbal a los abogados de la familia Solano. Entre el público hubo representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, quienes apoyaron el reclamo de justicia por el joven. Destacaban varios pañuelos de madres de Plaza de Mayo de Neuquén. Desde Salta llegaron especialmente los hermanos del joven asesinado, que vivieron intensamente la lectura de la sentencia. Daniel Solano desapareció la noche del 5 de noviembre del 2011 y la última vez que se lo vio con vida fue cuando la policía lo sacó del boliche Macuba, lo golpeó brutalmente y luego lo llevó a un lugar desconocido. Se sospecha que luego fue arrojado al Jagüel, donde se lo buscó aún sin éxito. La sentencia de ayer responde solo al cargo de homicidio agravado por alevosía, porque el tribunal se excusó de juzgar a los policías por el delito de desaparición forzada, que a juicio del tribunal debe investigar la justicia federal. El Frente para la Victoria exige una sesión especial de la legislatura para tratar el ajuste en asignaciones y jubilaciones de los rionegrinos. Los legisladores del sector señalan que esta convocatoria debe ser urgente para evitar que el gobierno de Macri siga avanzando ahora con los jubilados. Exigen a la legislatura que tome una postura clara y contundente para que el gobierno nacional anule la rebaja en las asignaciones familiares patagónicas y se abstenga de disponer una rebaja similar a los jubilados. Señalan que los niños y los abuelos son los sectores más vulnerables y cualquier recorte en sus ingresos afecta su calidad de vida. El Citrajur repudia el ajuste a niños y jubilados de la Patagonia. El Sindicato de los Empleados Judiciales emitió un comunicado en el que rechaza de manera categórica el ajuste que el Gobierno Nacional efectúa a los trabajadores y sectores más vulnerables al disponer la eliminación de la bonificación por zona y la baja del tope para acceder al cobro de las asignaciones familiares que paga el ANSES. El gremio, además, repudia el silencio cómplice del gobernador Alberto Buretinec, quien evidentemente sabe más de lo que dice en relación al ajuste en nuestra provincia, señalaron desde el gremio. Crítico balance en el Día del Trabajador Gastronómico. El 2 de agosto de este año, como todos los años, se celebra el Día del Trabajador Gastronómico, aunque en este 2018 hay poco que festejar. Según el gremio, la situación es crítica por el cierre de establecimientos debido al ahogo tarifario e impositivo, la aparición de improvisados empresarios por temporada, la proliferación del trabajo en negro y el despido incesante de compañeras y compañeros a lo largo y ancho de la región. Roberto Vargas, secretario general de los gastronómicos, destacó el 25% de aumento logrado en paritarias, aunque se mostró preocupado por la inflación y la recesión que afecta a los trabajadores del sector. Música. fuerte reclamo de justicia por Santiago Maldonado. Al igual que en casi todo el país, en Viedma hubo ayer una marcha para exigir el esclarecimiento de la desaparición y muerte del joven Maldonado. Alrededor de las 17, luego de la concentración en la Plaza San Martín, una marcha recorrió varias calles de la ciudad. Durante toda la jornada, la Plaza San Martín fue un espacio de múltiples expresiones de la cultura, donde jóvenes de Viedma recordaron a Santiago y exigieron justicia. La causa judicial sigue sin registrar avances importantes y crecen las sospechas de impunidad ante tremendas dudas que ofrece la investigación. Ayer también hubo reclamos de justicia por el asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche. Las noticias nacionales. Una multitud exigió justicia por Santiago Maldonado. Al cumplirse un año de la desaparición de Santiago, su familia y sus afectos más cercanos encabezaron el acto que ayer colmó la Plaza de Mayo con participación de agrupaciones políticas, sindicatos y organismos de derechos humanos. Como en las concentraciones anteriores, el encargado de hacer el discurso fue Sergio, el hermano mayor de Santiago. Del acto participaron organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas. El reclamo central de los padres y hermanos de Santiago fue que la justicia convoque a un equipo de expertos independientes que pueda llevar adelante una investigación imparcial. A un año de la desaparición seguida de muerte del artesano, luego de una represión de gendarmería en Esquina, su hermano Sergio reclamó con fundamentos por las irregularidades de la investigación judicial y volvió a criticar con dureza a Patricia Bullrich. Denuncian penalmente a Michetti, Peña y Triaca por el ajuste en las asignaciones. Un grupo de diputados del Frente para la Victoria, encabezado por María Emilia Soria, presentó ayer una denuncia penal por abuso de autoridad contra los firmantes del decreto que recortó las asignaciones familiares en la zona patagónica. Denuncian que la quita de hasta el 75% de las asignaciones familiares a los trabajadores de la Patagonia es una brutal discriminación. Las condiciones climáticas y las enormes distancias propias de nuestra región marcan la desigualdad económica en relación al costo de vida de otras zonas del país. Esa desigualdad no es una ilusión o un capricho, es la realidad que reflejan los índices del INDEC y es la realidad que padecen a diario millones de habitantes patagónicos. Desconocerla es una perversidad, expresó la diputada rionegrina. La justicia dejó sin efecto la intervención del Partido Justicialista. Finalmente, la justicia electoral decidió revocar la intervención del PJ dictada por la jueza María Servini en abril pasado. Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales al sitio ámbito.com. En un fallo que será dado a conocer recién este jueves, los jueces del Tribunal Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera decidieron desplazar a Luis Barrionuevo de la intervención, por lo que el sanjuanino José Luis Gioja volverá a tomar el control del partido. La resolución pone fin a un verdadero mamarracho de la jueza Servini de Cubría, que solo buscaba domesticar al principal partido de la oposición en beneficio del gobierno de Mauricio Macri. El proyecto del aborto legal va sin dictamen a la sesión del 8 de agosto en el Senado. El plenario de comisiones no pudo garantizar dictamen ni en contra ni a favor. De esta manera, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo llegará al recinto el miércoles 8 sin dictamen y allí todos los senadores que están a favor introducirán y aceptarán las modificaciones con el objetivo de que el proyecto sobreviva y vuelva a diputados. En el plenario de las comisiones de justicia y asuntos penales, salud y asuntos constitucionales, los senadores se enredaron en una discusión reglamentaria que escondía la falta de apoyo que tienen ambas posturas. Mientras Miguel Pichetto quería que se aprobara el dictamen por mayoría de la suma de las tres comisiones, los antiderechos querían que la cuenta se hiciera por cada una de las tres comisiones. Detuvieron a exfuncionarios y empresarios por supuesto pago de coimas. Fueron ordenadas por Bonadío e incluyó al exfuncionario de planificación Roberto Barata y a los empresarios Gerardo Ferreira de Electroingeniería y Javier Sánchez Caballero de IEXA. En tanto, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a indagatoria en una causa por presunta asociación ilícita que involucra al anterior gobierno y proyecta sus alcances al gobierno actual. Bonadío dispuso las detenciones sobre la base de prueba documental y testimonial que le aportó un ex chofer de Barata, Oscar Centeno, y su ex esposa a través de sus relatos y de 8 cuadernos con detalladas anotaciones sobre presuntos cobros ilegales. Evalúan una huelga nacional de camioneros por los ataques al gremio. El secretario adjunto de camioneros, Pablo Moyano, no descartó un paro nacional del sindicato si continúan los ataques que, según dijo, el gobierno nacional lleva en contra de la entidad. La organización va a acompañar todas las medidas legítimas que lleven adelante la CGT o las centrales sindicales, enfatizó Moyano. El sindicalista advirtió que la multa millonaria impuesta por el Ministerio de Trabajo de 810 millones de pesos por no acatar una conciliación obligatoria es ridícula y no tiene sentido. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria. Informa.